pero la población ahora mismo yo creo que tiene que tener un nivel de percepción de riesgo incluso muy bajo. Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Obviamente tenemos que tener un seguimiento mucho más cuidadoso de este evento. Así que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. La situación en España ahora mismo no ha cambiado sustancialmente, como digo, pero es cierto que tenemos que tener cuidado. Es una enfermedad nueva. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable, pero sí de lo esperable. Nosotros nos seguimos manteniendo por ahora en una situación de contención. No es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta. En España en concreto tenemos ahora mismo 150 casos. Un contacto estrecho tiene que vigilarse los 14 días, salga o no negativo. Bienvenido a Mr. Virus. Yeah. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus. Habla Raúl García. Yo me quedo en casa también para acompañaros durante estos días especiales en este programa Home Edition, donde, bueno, pues de alguna manera compartimos y hacemos que a todos los que se encuentren ahí al otro lado se entretengan de alguna manera con la música. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que tenemos. Algunos más, bastantes más, desde estas declaraciones mezcladas de Fernando Simón en el comienzo del programa. Ya son 11.000, estaban por los 11.000, cerca de los 11.000 positivos y algo más de 500 los fallecidos aquí en España. En fin, la cuestión continúa. No es nada banal y deseamos que las medidas que se vayan tomando, ya sabéis, como todos los que estáis ahí al otro lado, vayan siendo las acertadas. Esto era Alive Divide, una banda alemana con un toque de rock moderno, con esas historias electrónicas que te hacían recordar un poco a la música sintética de los 80, y este es el último disco que tienen publicado, llamado Echos. La verdad que es muy interesante lo que exponen bandas como Alive Divide en su música, y también ese toque tan abiertamente que transmite, ¿no? Que te deja así como un poquito dentro de las cosas sensibles, ¿no? Ahí se encuentra Jürgen Planet como cantante y compositor, que también es el guitarrista de la banda alemana Eisbrecher, y también el otro guitarrista, Tony Berger, que anteriormente tocaba en Lágrimas Profundere. Y estos son Bicha, ese nombre de asteroide, el número 1030 ubicado en el cinturón de asteroides, que fue descubierto en mayo de 1924 por Vladimir Alexeyevich, y que desde el observatorio de Simeiz en Crimea pues decidieron nombrarlo en su honor, Víctor Bicha. Bueno, alguno dirá, ¿y quién era el tal Víctor Bicha este? Sí, bueno, pues que es que era un pariente del descubridor. Entonces a alguien le tenían que dedicar el nombre del asteroide. Bueno, esta historia ya os la he contado en alguna ocasión. Esperemos que no nos caiga en un asteroide grande en la superficie de la Tierra en mucho tiempo, porque ya bastante tenemos con lo que nos está cayendo. Y bueno, pues esto es uno de los temas que se encuentra incluido dentro de su último trabajo y se llama Payback. Y que durante este mes de marzo estaba incluido dentro, bueno, de sus conciertos habituales en gira que tenían que estar haciendo, claro, ya os podéis imaginar, el Arising Tour 2020, pero que esto se ha pospuesto y han hecho pues notificación, como muchas bandas están haciendo aquí en España y en toda Europa y en parte del mundo. Al estar cerradas ya fronteras para poder durante los próximos 30 días transitar hacia ningún lado. Bueno, dudo a lo mejor que estuvieres dentro de las previsiones para estos días de ir a ver a Múnich actuar, por ejemplo, o a Bremen, o a Berlín, o a Stuttgart, a los Bicha. Todo puede ser, pero de todas maneras os confirmo que ya las fechas que estaban situadas para el mes de marzo las han puesto para septiembre de 2020, la primera en Múnich, y ya las siguientes para febrero del año 2021. Y es que ya haremos una pequeña síntesis de los conciertos que de momento en España se pueden estar cambiando a fechas de septiembre, octubre, que ya estamos conociendo algunas sustituciones de esa gira de esas fechas concretas, pero no es nada fácil que todo el mundo ahora tenga que tocar en las mismas, en los mismos lugares, en las mismas fechas, en las mismas ciudades. En fin, va a ser un poco complicado que todos puedan hacerlo cuando quieran. Barroselas, que ayer decíamos que todavía no se había pronunciado, como lo han hecho otros festivales, como todavía no lo han hecho otros festivales, en Alemania el Deserfest Berlín, en Tilburg, Holanda, el Rotburg, pues sí que hoy ha hecho un comunicado que para las mismas fechas del año que viene, el 2021, se mantienen. Para finales de abril, principios de mayo, las mismas fechas, ya no sabemos, lo veo más complicado que sean las mismas bandas. Pero bueno, hay que hacer movimientos para que la gente que tiene billetes y cosas que cancelar no lo deje para última hora y no palmen más pasta de la que pueden estar ya perdiendo. Y estos se llaman Soma's Cure. Es una banda muy atractiva en vivo, también musicalmente. Esto, o sea, lleva por nombre Bailar en la Cuerda y es uno de los temas que anticipan de su disco La Colmena, que se editará después del verano de 2020. Acción, versículo 1, atracción. Es fácil sentir el camino. Somas Cure con un mensaje claro, editando esta canción ahora llamada Bailar en la Cuerda. Decirle ese mensaje a la gente que quieres, que crees en ellos. Es un himno al amor íntimo y a la amistad entre hermanos. Y más en estos tiempos en los que tenemos que estar confinados y posiblemente darnos cuenta de que la realidad es muy distinta a lo que venimos haciendo cada día a día durante todos los años de nuestra vida, moviéndolo libremente por donde y cuando queremos. Ahora tenemos que ser conscientes y además sacar el ingenio, la creatividad y también pues eso, la amistad y la pasión para estar cerca de unos en un pequeño habitáculo, en una casa o lejos, mientras convivimos, si uno tiene que estar guardando cuarentena respecto al otro para que no nos pueda de alguna manera hacer que seamos positivo en ese COVID-19. Aunque ya os digo, siempre seremos el otro tipo de positivo, el positivo ante la vida. Y esto forma parte del primer EP que saca la banda madrileña, también Ciudad Cero. Hace unas semanas, algún mes, lo tuvimos Mr. Virus en el LH Magazine. Ya sabéis que esto, lo que estamos haciendo ahora, lo hacemos a través del podcast, del iVoox de Mr. Virus, para que todos los días estéis desde mi casa en las vuestras. Y bueno, pues es uno de los temas que nos gustó y que formaron parte un poco del estandarte de esta película de Ciudad Cero. Se llama Marionetas. Solo poco dice agua, amordazados por su propia ley, o encadenados por pedir justicia. No quiero ser yo el que luche por ti, ya no podrás utilizarme, no, nosotros no seremos. Rehenes, marionetas controladas por el miedo, siempre obligados a obedecer. Vamos unidos a cortar los hilos. No quiero ser yo el que lucha por ti, ya no podrás utilizarme. No, nosotros no seremos tu fusil, apuntando a nuestra propia. Raúl, el otro Raúl, el que se acercó, el que formaba parte también de Crista y que actualmente en paralelo actúa en esa otra banda que hace versiones de Metallica llamada Metal Mania. Fue quien estuvo por los estudios de LH y nos contó muchas cosas acerca de estas canciones y lo próximo que vendría. Cierto es que desde entonces su batería Trujo ya no forma parte de la banda y andaban buscando un nuevo integrante. No sé si a estas alturas ya tienen a quien le pueda sustituir, pero en cualquier caso deseamos lo mejor a las bandas que luchan durante estos tiempos tan complicados. La verdad es que siempre hay barreras y muros que se nos ponen a todos los ámbitos sociales y a todas las profesiones. La de los músicos siempre ha sido un pínchame que no he hecho sangre. Y ahora pues veremos por dónde van las cosas. Falta actitud, o necesitamos cada vez más actitud, sobre todo en estos días. Y aquí nos la pone Star Mafia Boy. Se llama Killer Cool. Rock and roll de alto octanaje, este es lo nuevo, esto es lo nuevo, forma parte de esa, yo creo que precisión, que posiblemente de manera simple, cuando uno siente y toca el rock and roll según le sale, según pues se le pasa por las venas desde cada punto, de cada roce de su cuerpo, roce exterior, bueno, trascendencia o ese ve de un lado para otro por las venas interiores, yo creo que pienso que artistas como Star Mafia Boy es sencillo que exterioricen, después de interiorizar ciertas sensaciones, la música rock and roll. Por eso digo que a lo mejor es sencillo. Luego otra cosa es darle la forma a todos los ideales enérgicos que uno tiene. Y hay veces que hay que saber también capturarlos y pretender que no se le desborde la imaginación, porque uno puede pecar, puede morir precisamente de éxito. Killer Cool es como se llama lo nuevo de Star Mafia Boy, y esto es algo que a mí siempre me deja fascinado desde hace mucho tiempo, desde los años en los que los conocimos, Bombus. Yeah. Bueno, el tema se llama 1980, es lo que se adelantó de primeras del y que escuchabas desde entonces aquí en Mr. Virus, de ese disco llamado, todavía no se ha publicado, el 10 de abril será cuando oficialmente esté en la calle, Shape Shifting. Es más marcas de este genial guitarrista que a través de Sony Music Legacy Recordings nos avisa de lo que quiere y de lo que tiene por delante. Digo lo de quiere y lo que esperemos que se pueda llegar a gestar, ¿no? Hay conciertos por delante, hay una gira en la que en el mes de junio, 9, 10 y 11, está anunciada para que actúe en Valencia, en el Auditorio Burjasot, en la Sala de la Riviera, en Madrid, y en Barcelona, en la Sala Bars. Es decir, 9, 10 y 11. 9 Valencia, 10 Madrid, 11 Barcelona. Junto con el batería, Kenny Anorod, el bajista Brian Beller y el teclista Ray Thistlethwaite. La verdad que la banda es muy interesante, el disco no lo es menos, y siempre que lo hemos visto, pues ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ya sabéis, ¿qué os voy a contar? A ver hasta cuándo se prolonga esta situación, que esperemos que si todos hacen lo correspondiente de encerrarse en casa, de moverse lo menos posible, posiblemente lleguemos a ver que la situación mejora. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Son los Kansas, originalmente en ese tema, Carry On Wayward Son, pero es Anthrax haciendo la versión de esta también legendaria banda. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. You cry no more. Bueno, maravilloso tema de Anthrax, original de Kansas, incluido en aquel disco Led Lover Tour de 1976, y que, bueno, también nos sirve para comentaros que Kansas estará con nuevo disco en vísperas. Bueno, en vísperas todavía queda un poquito, pero hay nuevo disco por delante para Kansas en este 2020. Y siempre eso es una muy buena noticia. ¿Para cuándo era el disco? No me acuerdo ahora mismo, pero bueno, no sé si para el verano. En cualquier caso, ahí estaremos esperando impaciente, ¿no? Lo que pase con esa nueva edición de Kansas. The Essence of Presence es cuando se publicará, es como se llamará este disco, que se publicará el 26 de junio. Bueno, fechas veraniegas, y quizás cuanto más material y más cosas buenas tengamos, más probablemente olvidaremos la situación actual, y bueno, pues por la que iremos saliendo poco a poco. Y Anthrax, que estarán en el Leyendas del Rock en la 15ª edición, 6, 7 y 8 de agosto, es cuando se celebrará en Villena, en Alicante, con Testament, Powerwolf, Opeth, Epica, Rat, Ginger, Stratovarius, Gotar, Saratoga, Leo Jiménez, un montón de gente. Ya os vamos contando y os iremos diciendo, porque también irán incorporando nuevos artistas, nuevas bandas a este cartel, que sigue creciendo bastante. Y a propósito de estas fechas que tienen lugar en Villena con Leyendas del Rock, me estoy acordando ahora también de ese festival en el que estuvimos el año pasado, llamado Sonic Blast en Portugal, y que este año ya no sé por dónde están tirando, por dónde están yendo los tiros, pero la piscina esa que había ahí ya no se va a poder ver en el caso de que se haga en otra ubicación. Decían que cerca también de ahí, de Camiña, todo esto está muy cerca, Moledo, de Camiña, bueno, está ahí pegando, pero la ubicación en el centro donde y el campo de deportes donde se celebraban, en los emplazamientos, ya no se va a celebrar. Parece ser que los vecinos estaban algo enfadados, molestos por el ruido, en fin, lo que suele ocurrir a veces, y por el ir y venir continuo de gente, mucha masa por allí. Parece ser que el promotor le han dicho que tiene que hacerlo en otro sitio y estaba buscando dónde y de qué manera. Veremos. Seguiremos informando. Ojalá no coincidan en fechas el uno y el otro, porque siempre es deseable poder ir a los dos eventos, aunque unos estén bastante contrapuestos en distancia. Seguimos con más cosas. Seguimos en Mr. Virus, en esta edición. Ediciones especiales que estamos haciendo desde casa. Ya la has identificado, ya no está con nosotros. Se llama Gary Moore, o Pretty Woman. Oh, Pretty Woman, she's the rising sun. See all your cheap paint and powder. We gonna help you numb, 'cause she's a pretty woman. So you might as well leave your skin alone. Pretty woman, what's the matter with you? Yeah, make you love me, hold it. the stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Yeah, make you not me. No matter what I do. So you can't wait, pretty woman. What's the matter with you? Yeah, baby, my man. No matter what I do. El disco se ha titulado Live from London, ha salido editado a principios de este año 2020, a principios, pero a finales de ese mes de enero, el 31 de enero fue cuando se puso a través de Provoke este concierto en la calle. Recordaba de alguna manera, pasados 10 años aproximadamente, pues el concierto que hizo en el 2 de diciembre de 2009, solo 14 meses antes de que perdiera la vida, a los 58 años, Gary Moore tocó en aquel espectáculo especial en la Academia Islington de Londres, y entonces pues con esa fecha conmemorativa decidieron sacarlo, editarlo tal cual quedó y con un sonido espectacular que además se nos eriza la piel y los vellos cuando recordamos y cuando en alguna ocasión lo tuvimos tan cerca a Gary Moore o Pretty Woman. Y este es Joe Bonamassa, que bueno, aún no lo tenemos presente desde la distancia, y al otro lo tenemos presente pues en vida. Joe Bonamassa, que grabó también hace no muchos meses este álbum llamado Sydney en directo en el Sydney Opera House, en la Sydney Opera House de Australia, y que cuando veíamos esos incendios hace no tanto, ¿verdad? Parece que pasa el tiempo. Nos alarmábamos y veíamos cosas que ahora han quedado como tan atrás, ¿verdad? Como es el ser humano, ¿no? Ya se ha quedado como enterrado todo lo que por lo que pasaron las personas y los animales y las plantas. En Australia con los incendios. Ahora hay cosas que cubren mucho más todo el planeta de una forma más globalizada. Down in my head. El extraordinario guitarrista que tanto nos conmueve, Joe Bonamassa, desde hace tantos años y sigue y seguirá haciéndonos, manejando nuestros sentimientos. En esta ocasión con ese uno de esos cortes que estaban incluidos en el Light at the Sydney Opera House, grabado años antes en aquel lugar donde se hacen convenciones y conciertos y que tiene exteriormente un aspecto razonablemente extraño y creativo, que algunos pueden pensar en el Guggenheim incluso. Bueno, hay que salvar las distancias, pero para que me entendáis, nos vamos a ir. Esto fue Mr. Virus y lo hacemos con un toque de atención precisamente sobre lo que decíamos, sobre lo que estamos continuamente tratando y pensando, si este planeta de alguna manera corre de una manera acelerada hacia la desaparición. Bueno, Saratoga nos dio hace algunos años un tema que trataba la historia y era un toque, un verdadero toque de atención. Nos vamos, mañana más, con Raúl García. Ser buenos y no salgáis de casa ni para tirar la basura. Realidad acompaña nuestra soledad.